traigo es pa' bailar, pa' que bailen negros y rubias. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? El negro y la rubita. ¡Ahí te va! Sé que tú me vas a enseñar a mover el burumbú. Sé que tú me vas a enseñar a mover el burumbú. A mover el burumbú, burumbú, burumbú. A mover el burumbú, burumbú, burumbú. A mover el burumbú, burumbú, burumbú. A mover. Que mostrarle, ella quiere aprender mi cumbia. Tengo una rubia que mostrarle, ella quiere bailar mi cumbia. Este ritmo que traigo es pa' bailar, pa' que bailen negros y rubias. Este ritmo que traigo es pa' bailar, pa' que bailen negros.